va a llover. Prefiero no salir. Si quieres caer, te puedo hacer reír. Hoy va a llover. Prefiero no salir. Quisiera esta vez tener un final feliz. Si un cometa se acerca, pues.